Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Amores a Distancia, interpretada por el colectivo Mosaico Espacio, se presentará el 30 de junio próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. En la pieza se muestra la historia de Tomás, un joven homosexual y artista drag queen que retorna al país después de algunos años, vino a recoger sus pasos y a llevarse a su pareja a la mitad de su mundo en su estadía. Tomás nos cuenta las peripecias que pasó en otro país al que quiere como suyo, en el que aprendió a ser feliz y puede mostrarse como él es. Internacionales. Santiago de Cuba, el Festival del Caribe o del Fuego se llevará a cabo del 3 al 9 de julio próximos en la ciudad de Santiago, en Cuba. Participarán más de 1,000 representantes de 30 países. El encuentro estará dedicado a Ecuador en solidaridad con el pueblo que ha sufrido recientemente los embates de la naturaleza. Se desarrollarán actividades teóricas y culturales, exhibición de movimientos artísticos, artesanías, artes plásticas y de colorido, y la música más representativa del Caribe. El festival es organizado por la Casa del Caribe y busca contribuir al fortalecimiento de la identidad cubana y de los pueblos del área del Caribe, además de unir a los grupos que descienden del tráfico colonial de mano de obra esclava y del negro africano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.